El levantamiento zapatista de 1994. En la fecha en que el gobierno federal se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, en la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol y Toholabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 del mismo mes, el gobierno y el EZLN iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Solución, hay que decirlo, que no se ha logrado todavía. Los orígenes y la organización civil del zapatismo. Los orígenes político-militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México, que, inspiradas en la Revolución Cubana, organizaron una lucha guerrillera con el fin de lograr la construcción del socialismo en México. Sin embargo, las FLN fueron prácticamente aniquiladas por el gobierno federal a principios de los 70. Sus sobrevivientes lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, particularmente en Los Altos, el norte y la Selva Lacandona, persiguiendo los mismos objetivos. Para alcanzarlos, formaron el EZLN y una base social que lo sostuviera. En efecto, las bases de apoyo zapatistas no son otra cosa que el conjunto de comunidades y grupos indígenas civiles que, en su momento, aceptaron colaborar en el proyecto revolucionario insurgente. En la selva, su historia es la misma que la de los expeones acasillados, quienes, tras abandonar o ser expulsados de las fincas desde mediados de los 30 del siglo pasado y en adelante, empezaron a colonizar ese territorio formando ejidos. A partir de entonces, estos serían el centro de su vida social, religiosa, económica y política, que a lo largo de varias décadas fueron construyendo identidades e intereses comunes, así como lazos de cooperación regionales gracias a su participación en la pastoral y catequesis de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a la formación de organizaciones campesinas independientes. Algunas de estas comunidades indígenas empezaron a sentir insatisfacción y frustración con los resultados obtenidos hasta entonces por la lucha política independiente, de modo que encontraron en la oferta del EZLN una vía inédita y acaso exitosa para alcanzar su liberación definitiva. Por esta razón se incorporaron a la guerrilla como sus bases de apoyo. Hay que destacar 5 formas de cooperación de los campesinos indígenas zapatistas con el EZLN. Primero, salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes. Segundo, reclutar nuevos combatientes. Tercero, garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros. Cuarto, participar en movilizaciones de protesta. Quinto, realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios intercomunitarios. Estas funciones, que evidentemente han variado en el tiempo después de la desmovilización de la guerrilla a principios de la década pasada, estrechan los lazos de solidaridad intercomunitarios, incrementan la integración social y afianzan una identidad zapatista. En las comunidades zapatistas, los promotores de educación y salud revisten gran importancia para la vida colectiva en general y para el mantenimiento de la identidad zapatista y la continuación de la resistencia en particular. En cada comunidad, su número varía entre 4 y 6 personas, tanto hombres como mujeres, para cada promoción, los cuales son nombrados por la comunidad. A falta de servicios médicos locales, el promotor de salud se encarga de la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud. Por su parte, el promotor de educación enseña a los niños zapatistas a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas. También instruyen a los niños en historia patria, vida y medio ambiente e integración. En esta última área recae primordialmente la formación de la identidad zapatista de los infantes, pues se trata de un espacio de información propagandística a favor del movimiento. Finalmente, existen también los colectivos, cooperativas de trabajo cuyos productos agropecuarios y servicios, cajas de ahorro, energía eléctrica, abarrotes, etcétera, se destinan al beneficio y disfrute exclusivo de los campesinos rebeldes. El EZLN y las bases de apoyo se vinculan entre sí a través de los responsables de la comunidad y de la región, quienes son las autoridades civiles y militares más importantes en los niveles local y regional. El responsable de la comunidad organiza las reuniones locales y el trabajo de recolección del bastimento enviado a los campamentos insurgentes, así como la operación de los colectivos. Además, vigila y controla a la comunidad con el fin de mantenerla cohesionada. La posición inmediata superior a la del responsable comunitario es la del mando militar regional. Todos ellos, en su conjunto, conforman el Comité Clandestino Regional, cuyas tareas son de orden político: organizar la resistencia, reclutar más milicianos y hacer trabajo ideológico y propagandístico. La organización política regional del zapatismo. Debido tanto a la necesidad de asegurar la cohesión, el control y la coordinación de las bases de apoyo, como a las exigencias de la estrategia política del EZLN tras el levantamiento de 1994, se requirieron nuevas formas regionales de organización política para establecer una autonomía de facto en los territorios controlados por los rebeldes. Para este fin se crearon, primero, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, MARES, y después las Juntas de Buen Gobierno, JBG. En diciembre de 1994 se crearon 38 MARES, los cuales asumieron funciones propias de gobierno. Las autoridades que los conforman son civiles nombrados y supervisados por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena EZLN y un Consejo de Representantes Comunitarios. La autoridad máxima de cada municipio es el presidente, seguido de un secretario y un tesorero. Debajo de estas posiciones está el Consejo de Participación Social, que tiene a su cargo 4 áreas: las de justicia, agraria, servicios y registro civil. Hacia finales de 1999, los proyectos regionales de educación y salud son diseñados en los centros cívico-políticos del zapatismo o Aguascalientes, hoy Caracoles. Siguiendo la costumbre de las comunidades indígenas, el trabajo de las autoridades municipales rebeldes no es remunerado. Los proyectos llevados a cabo se realizan a través de trabajo colectivo y, en gran parte, gracias a los recursos que grupos pro-zapatistas nacionales e internacionales ponen a su disposición. Tras el fracaso para establecer el diálogo entre el gobierno federal y los alzados y la aprobación de la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígenas en 2001, en 2003 los zapatistas anuncian el nacimiento de los Caracoles de Resistencia y de 5 juntas de buen gobierno en el territorio rebelde. con el objetivo de desmilitarizar el zapatismo en favor de sus autoridades civiles y de avanzar en la lucha por la construcción de la autonomía y el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Los miembros directivos de las juntas son las autoridades máximas en sus respectivas regiones. El número de autoridades de cada JBG varía de acuerdo con la cantidad de municipios autónomos que la componen. En todo caso, cada MARES cuenta con dos consejos, es decir, miembros del Consejo Municipal Autónomo como parte de las autoridades de la Junta. El cargo de autoridad dura 3 años, lapso en el cual las autoridades de la JBG se rotan cada 15 días. No existe la postulación individual al cargo, sino que se designa mediante una deliberación colectiva bajo la tutela de las autoridades militares del EZLN. Además, existe un órgano paralelo a la Junta, no reconocido oficialmente, denominado Comité de Vigilancia, conformado por miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Regional que, en realidad, toman las decisiones políticas más importantes. En este sentido, el proyecto de las juntas implica una desmilitarización parcial del zapatismo. La creación de las juntas de buen gobierno implica reorganizar las bases de apoyo en una situación de desarticulación del neozapatismo, al llevar a cabo una estrategia política interna para cohesionar y coordinar al zapatismo regional bajo una autoridad civil supracomunitaria y redefinir las relaciones del zapatismo con comunidades, organizaciones campesinas y políticas y el gobierno del Estado. Con las JBG, el neozapatismo espera revertir los efectos más desgastantes de la resistencia, como la falta de recursos y disminuir las diferencias de desarrollo entre las comunidades rebeldes. Este proceso de racionalización administrativa busca reducir la discrecionalidad y conflictividad en los quehaceres gubernamentales, dándole a las bases de apoyo la oportunidad de acceder a una instancia superior frente a las desviaciones y abusos de las autoridades locales y del Consejo Autónomo. Lo anterior trae como consecuencia una centralización del poder en las juntas de buen gobierno. El levantamiento zapatista de 1994 por Marco Estrada Saavedra, en el número 111 de la revista Arqueología Mexicana, de septiembre-octubre de 2011.